hoy es casi obligado hacer referencia a una noticia que ha salido en todos los medios de comunicación de este país, cuando toda la nación se sorprendió al ver que todos los periódicos y televisiones decían que la Conferencia Episcopal Española había cambiado su posición acerca del preservativo y que, pues en fin, a partir de ahora admitía que se podía en algunos casos. Yo recuerdo que me llamó una persona aquella noche y yo le dije, tranquilo, hasta que no me conste con total y absoluta seguridad, para mí esto es como si no existiera. Y efectivamente, al cabo de un día dijeron los medios, la Conferencia Episcopal ha retrocedido. Ha dado marcha atrás y ha cambiado de opinión. Bueno, la realidad auténtica y verdadera, y lo digo después de haberme informado exhaustivamente, fue que el secretario de la Conferencia Episcopal, tras hablar con la ministra, pues se encontró allí a unos 30 periodistas y dijo unas cuantas cosas con todas las cámaras y micrófonos allí, y en esos breves segundos en que estuvo diciendo cuatro cosas, dijo una cosa un poco embarullada, pero que de ningún modo decía que él que ya se podían usar los preservativos. Además, era un miembro de toda esa casa que es la Conferencia Episcopal, un miembro que además se ha dicho de paso ni siquiera es obispo, era uno. Y desde luego sus declaraciones, yo las escuché una sola vez, fijaos lo que se ha hablado de este tema, pues solo una vez, y de ningún modo dice se puede usar ni nada, es una frase un poco embarullada que le sale, pero de ningún modo ni por los pelos se puede decir que aquello sea lo que dijeron. Entonces, ¿qué pasó? Un periódico, uno, sacó la noticia en titular diciendo la Conferencia Episcopal cambia su posición. Un periódico prestigioso, la verdad. Y entonces las televisiones, al leer el periódico, dijeron, pues han cambiado de opinión. Lo repitieron. Cuando ese mismo día la Conferencia Episcopal saca una nota oficial diciendo que no, que de ningún modo ha cambiado la posición sobre el preservativo, al día siguiente lo que dicen los medios es la conferencia da marcha atrás. Deberían, si hubieran sido honestos, haber admitido que se habían equivocado, que un periódico, uno, manipuló unas declaraciones haciéndoles decir lo que no decían de ningún modo, fue una manipulación, y que los demás, seguidos por el prestigio de ese periódico, siguieron dando la noticia sin investigar más. Debieron haber admitido, nos hemos equivocado, hemos dado una noticia que es falsa, ni la Conferencia Episcopal ha dicho eso, ni ha habido ningún comunicado ni nada. Un sacerdote de la conferencia, al salir del despacho, dijo unas declaraciones que tampoco decían eso. Debieron haberlo admitido, pero en vez de admitirlo, lo que dijeron es, han retrocedido, dan marcha atrás. Esto lo que prueba es lo que dije ya hace un par de meses cuando di un sermón en el que hablé de los medios de comunicación y os dije, no os fiéis, desconfiad. Porque que manipulen en cuestiones de economía, en cuestiones de política, pues bueno, pero en cuestiones de fe, de moral, es muy distinto. Es muy distinto. Y eso que esto no es nada, en comparación a lo que pasará cuando fallezca nuestro Papa, Juan Pablo II, y aparezca uno nuevo. Seguro que los medios de comunicación lanzarán cientos, miles de rumores. Se rumorea que el nuevo Papa va a hacer tal cosa, se rumorea que va a cambiar esto, se rumorea. Entonces sí que va a haber Esto no es nada en comparación a lo que va a pasar entonces. Esto es seguro, seguro. Todos los medios de presión aprovecharán para presionar y lograr las cosas que no han logrado durante este pontificado. Conclusión. No hay que creer una cosa, si la dice un periódico, hasta que estemos seguros si es de materia de fe, de costumbres, acerca de los obispos. Es como cuando alguien me viene, ¿sabe qué tal sacerdote tal cosa? Pues yo es como si no lo escuchara. Porque la pregunta es, ¿usted lo ha visto? No, yo lo he oído. Aunque vengan 100 personas, ¿sabe qué tal sacerdote tal cosa? ¿Ustedes lo han visto? No, lo hemos oído uno a uno. Pues entonces, nada. Con esto lo mismo. Yo oí aquella noticia y me quedé tan tranquilo. O sea, como si no hubiera escuchado nada. Sí que me pareció sorprendente que los medios, todos a coro, no admitieran su error. No admitieran que habían estado repitiendo una noticia sin investigar más. Sin investigar más. Pero esto es una enseñanza, ¿eh? Pienso que esto es una enseñanza. Ahora mismo todo el país piensa que la conferencia episcopal dijo una cosa y después retrocedió. Pocos sermones habrá como este, pocos. Y encima las teorías van creciendo y creciendo y creciendo. Que si habrán llamado a Roma y les habrán dicho esto, que si lo otro, que si lo de más allá. La mente empieza a fabular ya teorías. Yo he escuchado varias teorías ya, pero a mí no me convencen porque yo escuché las declaraciones de ese sacerdote que fue el que me dirigió mi tesis cuando estaba en la universidad y que lo conozco perfectamente. Yo escuché lo que dijo él y lo que el mismo día que sale la noticia dice la conferencia episcopal. Lo demás es como el código da Vinci, una teoría muy bonita, pero no se sustenta. Y francamente, lo triste fue escuchar a todos los comentaristas del primer día y del segundo. Yo recuerdo un comentarista que dijo, ya era hora de que la Iglesia cambiara, pero claro, pensemos en la gente que haya muerto por hacer caso a la Iglesia. Pues todo un comentario que era completamente sin fundamento. Incluso recuerdo que en los dos días siguientes salió cierto concejal del Ayuntamiento de Madrid diciendo, al salir la noticia, la conferencia ha retrocedido, que decía, habría que mirar si lo que dice la Iglesia respecto al preservativo no será constitutivo de delito. Algún fiscal debería investigar esto, decía. Claro, esto viene aquí que ni pintado con el primer versículo del Evangelio que hemos leído hoy. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, Juan dijo Jesús en otro momento, que había sido el hombre más santo hasta ese momento. Hasta ese momento de la historia, el más santo. No ha habido hombre nacido de mujer más grande que él. Y él es encarcelado. En teoría, la justicia a los que persigue es a los que hacen el mal. Y sin embargo, el hombre más santo es encarcelado. La ley está para que el mal no avance. En todo caso, el que habrá que encarcelar es al malvado que incumpla la ley. Pero aquí vemos la justicia haciendo la injusticia. Y entonces, claro, eso me lleva a pensar lo que os he dicho de ese concejal. Yo siempre había pensado, hace años, que los cristianos íbamos a ser una minoría. En 40 años o en una cosa así. ¿Por qué? Pues porque estas noticias de los medios de comunicación son como vientos que barren a un esta noticia habrá barrido a unos cuantos miles de cristianos de los 40 millones de habitantes que estamos aquí. Seguro. Entonces, que íbamos a ser una minoría, pero que nos iban a dejar tranquilos, que seríamos una minoría que viviríamos en una sociedad tolerante, en una sociedad de libertad, que cada uno podría creer lo que quisiera. Si uno dice, un musulmán, no, Alá nos dice que no comamos cerdo, pues allá usted, no coma cerdo. ¿Eh? Pero no, yo voy viendo cada vez más claro que esta sociedad no dejará vivir en paz a esa minoría. Y lo empecé a ver clarísimo cuando se prohibieron las cruces en los colegios públicos de Francia. Que en este estado de la situación ya se comiencen a dar esos pasos. Cuando después hubo sentencias judiciales en el norte de Europa contra predicadores por cosas que decían, ya fue confirmar algo que había visto con claridad. Y esto que os estoy diciendo ya apunta a una situación en la que la sociedad no permitirá que los cristianos piensen lo que quieran. ¿Por qué? Pues porque la justicia la hacen hombres. Podemos tener la mejor justicia del mundo. Podemos tener las mejores leyes de la humanidad. Que si los hombres que tienen que hacer justicia no son hombres íntegros, no son hombres de conciencia recta, entonces no servirá de nada. La justicia al final la hacen los hombres. Por bueno que sea el sistema constitucional que articule esas leyes, al final son hombres. Y si esos hombres no son íntegros, no harán bien la justicia. Del mismo modo que podemos tener muchos medios de comunicación y grandes periodistas, si son hombres que no son íntegros, la verdad no aparecerá, será deformada, como ha pasado en este caso. Uno puede decir, pero todos pueden equivocarse. Aquí ha estado la prueba. Aquí ha estado. Entonces, todo esto nos debe hacer reflexionar. Nos debe hacer reflexionar y unirnos a nuestros pastores. El mensaje de todo esto es fidelidad a nuestros pastores. Y lo mismo que a veces nombro por su nombre a políticos cuando hacen algo totalmente contrario a la ley de Dios, también hoy voy a nombrar a uno por lo contrario, por lo bueno, por lo ejemplar. Hubo un político, y como ya ni se presenta a las reelecciones, ni está aquí, ni nada, lo voy a decir, Manuel Fraga, que le preguntaron, ¿qué opina usted sobre esta polémica de los preservativos? Y él dijo lo siguiente, mire, yo, digo literalmente sus palabras, yo, aunque pecador, soy católico, apostólico y romano. Y estaré a lo que diga el Papa. Con esta frase, que es verdaderamente, no requiere comentarios, acabo. Lo dijo ante todo el mundo. Que piensen lo que quieran. Otros hubieran dicho, bueno, tal, diplomacia, pero él dijo eso. Y eso quedará. Quedará no en la historia de este país, pero sí en la historia que se escribe en los cielos. Porque cada vez el reino de Dios tiene menos defensores entre aquellos que tienen el poder. Y por el contrario, cada vez los que tienen que hacer las leyes, los que tienen el poder, cada vez son más audaces, porque ven que hacen cualquier cosa y no pasa nada. Y otra más gorda y no pasa nada. Pues la frase es, yo soy católico, apostólico y romano, y estaré a lo que diga el Papa. Que todos nosotros tengamos este mismo espíritu, y así podrán venir los vientos que sean, pero estaremos fundamentados en la roca que no pasa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.